Bueno, pues creo que ya estamos en vivo. Bien, estamos en vivo. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast. Otro episodio. Joder. Sí, estoy engripado. Otro episodio no planeado. Este es otro episodio no planeado. Estamos aquí en Ustream. Bueno, en Ustream me acompaña Guinness, La Mente 99, Ribu y el Señor Secreto. Señor Secreto, perdón. Y estábamos comentando sobre Star Wars y dije, bueno, joder, vamos a hacer un Moleculares Podcast. No sé si... La verdad es que no sé cómo vaya a salir. Ahorita de seguro entre los intermedios que vaya a tener este podcast, me voy a ir directamente a buscar un tema para hablarlo. Por aquí me está diciendo Ribu, ¿por qué no hablas de los 10 más, de los 10 personajes más poderosos de Marvel? Porque creo que, bueno, eso yo lo hice, en mi blogger. Por ahí está en mi blogger, egles2.blogspot.com. Están los perdón, estoy un poco engripado, así que ya saben cómo está mi garganta. Por ahí puse creo que la última vez hablé de los cómics de Flash, ¿no? Bueno, una cosa así. Bueno, estábamos hablando de Star Wars. Y Tomatazo se está sacando de que probablemente vaya a ser el fracaso más grande de Disney. También en Hollywood. Creo que era en Hollywood Reporter. Donde estaban hablando de que un fanático que tiene una enfermedad terminal. Y que no iba a llegar a ver la película de Rise of Skywalker, le dieron la chance de verlo, le dieron la oportunidad de verlo, de ver el film, y por ahí sale Mark Hamill agradeciendo a Rob Iger, es el CEO de Disney, y obviamente también a Disney le agradece esta oportunidad que le dieron a este fanático que estaba moribundo. Obviamente el papá también, y por ahí Clayton Sandel también habló sobre sobre esta proyección que le dieron a este pobre joven. Y por ahí Forbes estaba hablando de que rompía ahorita, bueno, el 22 fue esto, fue una noticia ya un poco vieja, ya caducada. Esto me lo envió Ribo, que Star Wars The Rise of Skywalker rompe récords en boletos vendidos, boletos anticipados vendidos. Tiene ya más del 45% de su venta en su primera hora de preventa en Atom Tickets, perdón. Y ya se jodió a Avengers. Ahorita, pues es que los que están liderando esta instancia está, por ejemplo, está ahorita Star Wars, The Rise of Skywalker, después Endgame, después Infinity War, después sale The Last Jedi, una asquerosidad, The Last Jedi, y después Rogue One. Pero yo no sé por qué Fandango, o sea, los de Tomatazos, están diciendo que va a ser una película terrible. Por ahí también estaban hablando, esta nota es de G. Cook. .com.mx. Dice, el titular dice: Star Wars The Rise of Skywalker era terrible hasta que George Lucas la arregló. Entonces, por ahí hacen una epopeya de cómo llegó George Lucas a arreglar la película del episodio 9. Dice, y voy a citar un poco la nota: de acuerdo con We Got Discovered, la primera versión de Star Wars: The Rise of Skywalker era terrible y a nadie le gustó lo que vieron en los primeros screenings de lo que fue la película. Así que tuvieron que llamar a George Lucas para arreglar el asunto. Supuestamente este último episodio no solo sería la clave para entrar la identidad de Rey y bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, y hablaban de que Bob Iger o Robert Iger, el CEO de Disney, le pidió al director J.J. Abrams que volviera a filmar toda la película porque ellos no querían ver otro Game of Thrones, Juego de Tronos. E incluso llamó a George Lucas para que hiciera su maniobra, ¿no?, en esta película. Y bueno, la arreglaron. Dicen, bueno, finalmente que se arregló, que la película va a estar buena, que la película va a tener mucho éxito, mucha acogida de los fans, que va a dar por terminado todos estos personajes que creó George Lucas en los 70s, menos los nuevos, obviamente, ¿no? Los nuevos, o sea, Rey y todo esto. Quedan fuera. Yoda ya está muerto hace mucho tiempo. Luke ya lleva también mucho tiempo muerto. La princesa Leia, no sé cómo la van a hacer porque la actriz ya murió, ¿no? Entonces no sé cómo va a parar todo esto. Yo la verdad, y lo decía aquí con los chicos aquí en el streaming, que el episodio 9 no me llama la atención para nada, y por ahí salía este señor secreto a decirme que no, que mira, que esto y que el otro, que vas a ver que va a ser la mejor película de todos los tiempos de Star Wars, que te vas a cagar en tus palabras, me voy a cagar en tus palabras más bien, y todo ese tipo de cosas, con el señor secreto. Y yo le decía al señor secreto, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Al final vamos a ver qué tal termina, qué tal concluye toda esta epopeya de Star Wars, que es como esa novela mexicana que no quieren que se acabe porque está generando mucho dinero, y acabarla sería el fin, ¿no?, de todo el comercio y toda la industria que está atrás de ellos. Yo creo que debió haber terminado en el episodio número 6. Perdón, el número 3. El número 6. En el número 3. O sea, ese episodio me gustó mucho. Sobre todo, sí lo siento un poco rápido. Ahí tienes razón. Por ahí me estaba diciendo este Guinness que la película de la 3 es muy rápida como sucede todo para que se transforme en Darth Vader. Creo que a Disney le debería ahorita debería sentarse y decir, bueno, vamos a hacer una película de Darth Vader. De Darth Vader buscando, cazando Jedis. Esos Jedis que quedaron. Y todo lo veríamos bajo dos ángulos. El ángulo de Darth Vader y el ángulo de un Jedi, ¿no? Un Jedi X. Y ese sería muy bueno. Un encuentro final en donde él se encuentra con 4 o 5 Jedis. Obviamente estoy ahí pergineando y estoy vaticinando y imaginando una película Darth Vader, ¿no? En busca de los Jedi. No, ya les pongo hasta nombre. ¡Ah! Joder. Una película así sería muy, pero muy buena. Y este Jedi, este Jedi, obviamente inventado. Bueno, pues este no tiene nada que ver no tiene nada que ver con los Skywalker, porque de repente van a salir que no, es que era primo hermano de Luke Skywalker. Bueno, nada que ver, nada que ver. Pues me encantaría una película de esa naturaleza, ¿no? Jedi siendo cazados por Darth Vader y luego un encuentro final con ese Jedi del cual teníamos un ángulo sobre Darth Vader y sobre el ángulo de Darth Vader como sobre ese Jedi, ¿no? Que se había escapado y que, bueno, a mí me encantaría ver eso. O sea, rompería esquemas, rompería paradigmas y traería cosas refrescantes. Ya desde Rogue One llegó y trajo muchas cosas refrescantes. A mucha gente le gustó Rogue One. Y sobre todo porque era muy del asunto militar, bélico, muy Call of Duty, ¿no? En alguna forma fue muy muy visto por de esa manera y a mí me encantó. Por ahí están comentando sobre animes. Bueno, sería bueno hablar de animes en algún momento. Yo creo que hablaría de animes en el próximo episodio, porque ahorita estoy, la verdad, concentrándome más bien en un tema comiquero. Por ahí están también hablando de DC contra Reboot, está hablando sobre la película de DC contra Marvel o Marvel contra DC. Ese es un documental. O sea, yo siento que va a ser un documental eso. Más que una película en la que vayamos a ver a, no sé, Batman contra el Capitán América o Iron Man contra... No sé, de repente ahorita se me cruzó X-Men contra Avengers. Eso sería una película fantástica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahorita Disney tiene a Fox. Y no tiene ningún problema de meter a los X-Men, aunque yo estoy de que cuando vayan a sacar a los X-Men es muy probable que Disney vaya a hacer un High School X-Men Mutant School Mutant Musical XX, ¿no? Porque porque se hace que los va a meter muy adolescentes, tipo Spider-Man, ¿no? Por ahí me decían, no, que está chilo, porque el Spider-Man de ahora lo estamos viendo crecer y que la chingada. ¿Te importa más eso? O sea, yo le puse, ¿te importa más verlo crecer y que la chingada? ¿Que hacer una buena película de Spider-Man con un buen villano? Porque la verdad, las dos películas que han hecho, pues, no están tan asquerosas como las de Sony, como las que hizo Sony, pero por lo menos las de Sony tenían cierta sustancia y esencia de Spider-Man de los cómics. Acá está todo vuelto a que Peter Parker, el símbolo, el esmalte, el tío Ben es Iron Man, no es el tío Ben. Aquí no existe el tío Ben. Eso duele mucho. ¿Por qué? Porque tío Ben fue el prisma, el núcleo, la entidad que le da sustento a Spider-Man como ser Spider-Man, ¿no? Aunque también, bueno, le da el sustento de no querer ser Spider-Man por lo que sucedió, pero es un vínculo fuerte. Aparte, el tío Ben tiene una de las frases más poderosas de todos los cómics, que eso muchos personajes no los tienen, ¿eh? Llevan años queriendo hacer una frase que el tío Ben en un cómic lo hizo. Entonces, dejar fuera al tío Ben y decir que las películas de Marvel, Disney, las películas de Spider-Man que hizo Marvel, Disney, son las mejores, yo me quedaría como, what the fuck, o sea, ¿qué estás viendo? Porque en realidad lo que estás viendo es un Spider-Man Ultimate tipo David Slott, o no me acuerdo cómo se llama el tipejo, pero es un tal Slott que la verdad los cómics son horribles, son asquerosos, con una historia de verdad que te da mucha pena leerla, muy precoz, muy pobre, muy falta tiene muchas faltas de estructura. No lleva a, no puede hilvanar las ideas, o sea, son ideas muy rotativas, son ideas muy ya digeridas por mucha gente, o sea, se vio en muchos cómics y bueno, hacerlo con Spider-Man, o sea, con Spider-Man, aparte un Peter Parker millonario, sin ningún problema estudiantil de bullying, ni problema con las mujeres, ni problema amoroso, ni problema con los amigos, sí existe todo el vínculo de que el villano tiene que ver con Peter Parker y después con Spider-Man, ¿no? Porque eso siempre fue así, ¿no? Que es una de las cosas que yo me quedé, what the fuck, cuando vieron Homecoming y que, ¡ay, es que Vulture tiene que ver con Spider-Man, increíble, con el Peter Parker, porque es la... ¿Y a dónde acabó todo eso? ¿Y eso no lo vimos en Spider-Man 1 de Sam Raimi? ¿No lo vimos hace 60 años de cómics en los cómics de Spider-Man? Yo me quedé como, what the fuck, o sea... Si eso te hace ver que es una gran película, bueno, pues yo no sé... ¿Cómo verás Batman v Superman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por poner un ejemplo. No sé cómo verás Batman v Superman, o no sé cómo verás la comparativa Age of Ultron con Justice League, porque básicamente son la misma cosa. Claro, con diálogos más preparados acá en Age of Ultron, porque no tenía la presión Josh Whedon de sacar la película en una fecha límite y apresurada, tan apresurada como se hizo con Justice League, que eso me pareció una falta de respeto, una falta de respeto para los fans y para todos. Y y por ahí me dicen, ¿qué opinas de Capitana Marvel, la película? Yo creo que es la peor película de Marvel. Perdóneme, pero sí es la peor película de Marvel. Bueno, junto con Thor Ragnarok, yo creo que Capitana Marvel sí es una rayita mejor, ¿no? Es todavía un poquito mejor que Thor Ragnarok. Porque Thor Ragnarok es abortiva. Esa es la palabra, abortiva. Hay que abortar a Thor Ragnarok. Y Capitana Marvel tiene ciertas cositas buenas. No es tan la peor, o sea, hace rato dije que era la peor, pero bueno, ya comparándola con Thor Ragnarok ya no es tanto, ¿no? Ya no es tan peor. Pero sí tiene una cosa que se me fijé y que no lo dije yo cuando hice la reseña de Endgame, es que Capitana Marvel acá en la película esta de en la suya aparece despintada, ¿no? Sin una gota de maquillaje. Bueno, nos quieren hacer creer eso. Pero de repente lo vemos. La vemos en Endgame. Toda pintada. Toda bien arreglada. Porque bueno. Como que dijeron los hermanos. Los hermanos Russo. Como que dijeron, bueno. Esta. Para nosotros esta es la mujer ideal. O sea, pintadita, arregladita. Así nos gusta ver a las mujeres. Y la directora o los directores de Capitana Marvel, sabemos que la tendencia de esa película era las mujeres son lo mejor, las mujeres sin el hombre son todavía mejores, y por eso no le ponemos ni maquillaje y no la peinamos tan bien. Lamentablemente no es así, o sea, nosotros los hombres vemos a las mujeres así como las vemos, o sea, pintadas, arregladas, sexys, despampanantes, pero sin perder el cerebro, o sea, con cerebro, ser pensantes, y y eso es lo que, bueno, en Capitana Marvel, con que se perdió, ¿no? Siento yo, se perdió en algún momento y bueno. Por ahí están, ahí se están agarrando en el chat La Mente y Ryu sobre Televisa y el anime. Yo lo hablé en mi canal, en Octopus Magnus, sobre los otakus que eran, los otakus mexicanos que eran doble cara, hijos de puta, convenencieros. Ahí está. Yo por eso no hablo de anime, es por eso que yo no hablo de anime ya en el podcast y me volqué más en el asunto de cómics. Yo creo que voy a hablar un poco de anime en algún momento, pero sí siento que ahorita la comunidad de otakus y sobre todo los podcasters otakus y esos que creen que ya hicieron el hilo negro, ellos lo inventaron, el hilo negro del anime, que a mí me cagan, o sea, me cagan, me repatean, que porque ellos tienen amigos o contactos o sacan amigos en sus podcasters de que fueron los que tradujeron el anime al español, que ellos trabajaron en Locomotion y que trabajaron en, pues bravo, ¿no? O sea, maravilloso. Son ustedes trajeron el hilo negro del anime, me parece jovial y fantástico y jocoso y maravilloso que lo saquen y que comenten y presuman, ¿no? Lo que se hace cagado es que de repente empiezan ellos a hablar de que les caga, fíjense bien, les cagan el fansub, o sea, los subtítulos de los fanáticos, les cagan las páginas donde está el anime en totalmente gratis en internet con un montón de anunciantes, les caga Televisa, les caga TV Azteca, les caga Cartoon Network, les caga Crunchyroll cuando en su momento ellos decían que tenían cuenta en Crunchyroll y que era fantástico tener Crunchyroll y tener una plataforma en cual moverse con el anime y con toda esta onda, y de repente se cagan en Crunchyroll, se cagan en los subtítulos de Crunchyroll, hasta se cagan en el doblaje, no solo mexicano, sino latinoamericano, o sea, de Venezuela, el lenguaje argentino, el doblaje en Estados Unidos, en Europa, y hasta se atreven a cagarse, esto ya es fuerte, agárrense, se atreven a cagarse de las voces de los actores de Japón, sí, o sea, de los originales, se cagan de la voz del actor original que hizo Goku, que hizo Fly, este tipo de Escaflón, aquel tipo de, no sé, de BTX, de Sanseiya, de todos aquellos que hicieron todas las sagas estas de Dragon Ball, obviamente, todas las sagas que de Basilisk, ¿no? De Marionette, de Saber Marionette J, de Black Lagoon, de Slayers, de Hunter to Hunter, de Gangs, de Bandrat, o sea, ellos se cagan de todo. No sé qué es lo que quieren. O sea, la verdad es que yo no sé qué es lo que quieren. yo no sé qué es lo que quieren estos cabrones. Y de repente dicen que descubrieron el hilo negro del anime, que ellos, puta madre, en su tiempo, joder, tenían que conseguir VHS y betas. Y que los vieron en japonés. Yo también los vi en japonés. Como le decía yo en el video. Yo también conseguí VHS en las que los VHS no tenían esta protección para la cinta. O sea, venía la cinta así al descubierto. Y así lo ponía. Y se veía monstruoso. Monstruoso. Asqueroso. En algún momento voy a hablar de todo esto. De todo esto lo voy a hablar. Yo, por ejemplo, terminé Dragon Ball Z en un Betamax. Lenguaje oriental. Cuando, antes de acabarlo, yo creo que en Canal 5 estaban llegando apenas a lo de Freezer. Ya habían acabado los Saiyajin, estaban en Namekusaiin. Y a mí me prestaron un beta, unas betas, eran como 3 o 4 betas, 4 o 5 betas, sí, eran unos 4 o 5 betas, donde venía Dragon Ball y se veía con una versión asquerosa, o sea, ¡buah! Y así lo terminé de ver, y fue maravilloso, pero por supuesto, pero claro que por supuesto que después lo vi en Canal 5. Porque lo quería ver bien y lo quería ver hablado en español, porque lo que vi fue en oriental. Entonces, es obvio que todo el mundo vio en Canal 5 anime y los nuestros papás, eso es lo que yo creo que se cagan a ellos o les molesta que Televisa y TV Azteca fueron nuestros papás del anime. Y que después llegó Locomotion o las parabólicas. Las parabólicas, que después que ellos se transformó en Sky y en MBS y demás, ¿no? Pero a ellos les molestó mucho que Televisa y TV Azteca sean sus papás y ahí hayan conocido Dragon Ball Z, Saint Seiya y todos estos animes, ¿no? Bueno, nos vamos con el primer intermedio. Aquí yo voy a buscar ya lo que voy a hablar de tema. Sí, no tenemos tema. Obviamente, este es un programa, así es. Últimamente hemos estado muy flojos. Y los temas... por ahí, a ver, espérame tantito. Espérame. Bueno, estaba... Bueno, ya llegué. Obviamente le puse pausa y todo, ¿no? Joder. Le puse pausa. Sí, a ver. Por ahí estaban hablando de marcas de teléfonos. Que si el iPad. Que si Apple. Que si Motorola. Que si Nokia, que LG, que... A ver, Huawei. Yo tengo un Huawei desde hace mucho tiempo. Y jamás se me ha bloqueado. Es un Huawei increíble. Es increíble. Y por ahí están unas tablets. Creo que es el T310. Esas tablets son maravillosas. Maravillosas. Son lo más baratito de Huawei. Y salen fenomenal. Salen increíble. Increíble. O sea, estoy muy a gusto con Huawei. Creo que es una marca que no le tienen mucha fe. No sé por qué. Pero han salido fantásticos. Por ahí también estaba leyendo. No sé muy bien cómo va a estar el show. De los Spotify Awards. Se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Y en Ciudad de México se va a llevar a cabo. Algunos usuarios van a elegir los ganadores. A mí cuando me dicen que los usuarios van a elegir los ganadores, me suena a que las marcas van a elegir a los ganadores. Eso es lo que me suena a mí cada vez que dicen eso. Y por cierto, por ahí estaban hablando de Alexa, la bocina Alexa. Yo casi me compro una, pero están diciendo que se escucha todo lo que sucede en la casa, que es como un chivo expiatorio y que se escucha todo lo que sale en la casa de Alexa. O sea, Alexa es una excelente máquina. Me gusta lo que hace y todo. Incluso yo creo que la bocina de Google, la bocina inteligente de Google, la siento un poquito mejor que Alexa. La siento un poquito mejor que Alexa. Pero bueno, cada quien, ¿no? Ahorita el Black Friday, estaba viendo unos videos increíbles del Black Friday, cómo se pone la gente a pelear por ciertos, por los artículos. Se pone muy loca la gente. A ver, déjame buscar una cosa aquí. A ver si me sale Black Friday. ¿Cómo se pone la gente? Se pone muy loca, ¿eh? Bueno, que no, este es un. ¿Quién están viendo? Yes, yeah, so there definitely are some pretty decent ones. A lot more 4K in the years past. I don't think I showed these either. $7.99, Aquaman, Shazam here, Rampage, the new Hellboy, Annabelle Comes Home, Us, Commuter, and I think these other ones too. Los precios de remates, ¿no? De películas. 4K, Child's Play, Ma. Black Friday. Vamos a ver si por aquí sale la locura de Black Friday. Bueno. Es que no estoy en cuenta, eso es lo que pasa. Ve cómo se pone increíble la gente, ve. Bueno, no pueden ver porque están escuchando, ¿no? Pero vean. Y escuchen. Joder. O sea, son dos tipos en una puerta tratando de cerrar las puertas de la tienda. O bueno, no, tratando de abrirlas. Las están tratando de abrir. Pero es que es un tumulto de gente increíble. No los dejan respirar. O sea, básicamente, idea. ¿Cómo entran con todo y forcejeo? Es una locura el Black Friday. Bueno, aquí está una fila increíble, con una masividad increíble, esperando a que abran la tienda. Y bueno, ¿cómo se van a portar? Vean nada más. Joder, están abriendo la tienda y no pueden abrir. Vean nada más cómo se alborota tan increíble. Increíble. Esto es increíble, ¿eh? Y ve esto, wow. ¿Cómo se pusieron a Black Friday? Increíble. Increíble. Bueno, el micrófono no llega hasta la bocina, o sea. Así es, señores, el Black Friday. Ve nada más, increíble. Una masividad, un tumulto. Qué loco, ¿sí? Así se pone el Black Friday. Todos peleándose por el... Increíble. Todos peleándose por el artículo. Es una locura. El Black Friday. Así se vivió en Estados Unidos. Bueno, nos vamos a despedir, señores. Ahorita regresamos con más. Vamos a irnos con una rola que se llama Countdown. Es de Pulp. De Pulp, del señor Jarvis Cocker y compañía. Es un disco, creo que viene del disco It. Master of the Universe de 1988. Por ahí. Era cuando Pulp estaba trayendo esta onda entre disco setentera rock. Es que era raro, porque era una electrónica tipo dance, pero bien rock, ¿no? Sonaba un poquito rock. Y eso, con eso estaba comenzando comenzó Pulp, a hacer Pulp. Después ellos se hicieron más Britpop, ¿no? Al final hicieron un Britpop fantástico con His and Hers y con Different Class de 1996, que fue pues la pieza culmen. Lo mejor de lo mejor de Pulp está en Different Class, aunque bueno, fanáticos como yo decimos que los discos anteriores al Different Class son muy buenos y por eso es que llega ese culmen, ¿no? Nos vamos con Countdown por parte de Pulp y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. I thought it was my heart, but then I realized this time it was for real, there was no place to hide. I had to go out and feel, but there was time to kill. I walked my way around town, I tried to love the world. Oh, but the world just got me down, oh, so I looked for you. In every street of every town, I wanna see your face. I wanna see you now. Yeah, I wanna see you now. But so it went. So it went for several years, I couldn't stand it. It must be getting near, oh no, you just don't know. Now you just don't understand how many times I've seen you in the arms of some other man. I've got to meet you and find you and take you by the hand. My God, you've got to understand that I was 17. I didn't know a thing at all, I've got no reason. No reason at all, oh no. Leave this room. Oh, wait, you're my target. I'm a stupid thing. go some other place, you can forget it. Oh, that's okay, because I own this town. I brought it to its knees, can you hear it crying, yeah? Can you hear it begging to me, please? I know it's coming so soon now, it's on its way. Oh no, my God, my God, I can hear them say, they say it's all a lie. They say I'll never leave the ground, they say I can't survive. But it's coming down, oh baby, now please. It came too soon, man. And it could be tonight. If I ever leave this room, I'd never leave this room. Wasting all my time and all those stupid things that only get me down. Get down. Oh, and the sky is crying out tonight for me to leave this town. For me to go, yeah, really, see ya. Bye-bye. Okay, you don't have to care. Really, really, I swear, you owe nothing to me. If I mess it up, babe, then that's all up to me. And if you go, then I won't fall, no. Well, so many times I've been thinking maybe I should. But I'm gonna stay, I'm gonna make my way. I'm gonna get up through rain, I'm gonna make it all someday. Oh, baby, now time of my life, I think you came too soon. It came too soon, babe. And it could be tonight. Oh, if I ever leave this room, I'll never ever leave this room. Wasting all my time on all those stupid things that only get me down. Get down. Oh, and the sky is crying out tonight for me to leave this town. I'm gonna leave this town. Now, baby, that time is crying out tonight for me to leave this town. Podcast. Y bueno, regresamos con más aquí en Moleculares Podcast, la última sección. Y bueno, no encontré un tema bien, pero por ahí me están diciendo en un stream hablar del Super Skrull. El Super Skrull, que es Carl Earth, que viene. Es oriundo de la capital. Es oriundo de la capital del mundo Skrull, Tarnax 4, que es el sistema Tarnax de la galaxia Andrómeda. Dorek, que es el emperador, hizo una reingeniería para Kallert y le introdujo los poderes de los cuatro fantásticos. Como fue Color el guerrero más poderoso de, ahora sí, de que la de la capital, lo mejoró artificialmente y lo dotó de todas estas habilidades de los cuatro fantásticos. De hecho, fueron super aumentados esos poderes. Tanto es así que el Super Skrull llega a la Tierra y pelea con los cuatro fantásticos, de hecho los vence, y proclama a la Tierra como parte del Imperio Skrull. Después de los cuatro fantásticos, Mr. Fantastic ve que, conjetura, llega a la conclusión de que el Super Skrull tiene los poderes aumentados a la potencia de 100, gracias a un rayo que proviene directamente del planeta de los Skrull, de Tarnax. Lo llevan a una isla, que ahorita no recuerdo muy bien, es una isla deshabitada, obviamente lejos de New York, y pelean los Cuatro Fantásticos contra el Skrull. Pero antes, Mr. Fantastic envía un bloqueo gracias a los poderes de Susie, de la Mujer Invisible. Bloquean ese rayo que le llega al Super Skrull para, obviamente, obstaculizar todos los poderes del Skrull. Y queda básicamente con los poderes bajos, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Obviamente, mi teoría es que es la atmósfera de la Tierra, ¿no? Que le llega a bajar los poderes al Skrull por la altura y todo lo demás, ¿no? Y es ahí donde los Cuatro Fantásticos derrotan a Super Skrull, que es este Carl Art, y se lo llevan. O sea, los Skrull llegan y se lo llevan, ¿no? Claro que volvió este hombre, y hubo varias historias de los Cuatro Fantásticos de Tierra 1610, donde básicamente en ese cómic viajaron en el tiempo para evitar el accidente de la teletransportación que les había concedido los poderes a Calart. También llegan a una realidad alternativa en otro cómic, que era 20.604, era la Tierra 20.604, en donde de alguna forma Super Skrull derrota, creo que a los Avengers. Los Cuatro Fantásticos no existían. Y no, espérenme. Creo que me estoy... en esta... los Skrulls llegan a cambiar la línea del tiempo. Se teletransportan a Calart. Y los Cuatro Fantásticos, bueno, creo que no existía. E invade el Super Skrull, pero... Llegan los Avengers y luego llega Namor, y llegan los Cuatro Fantásticos de la Tierra 616. Después, hay una, creo que era la Tierra misma de 1610, donde matan a los Cuatro Fantásticos, el Super Skrull mata a los Cuatro Fantásticos con unas píldoras. Y nada más, ¿no? Por ahí también están. La otra cosa, antes que se me olvide, Calart, una vez derrotado por los Cuatro Fantásticos la primera vez, llega a Tarnax y se vuelve el rey absoluto de todo el planeta de los Skrulls. Se vuelve el rey absoluto y jura volver a la Tierra para derrotar a los Cuatro Fantásticos. Y bueno, sí, en el cómic sale ahí maravillosamente Calart con un traje maravilloso, fantástico, increíble y portentoso, que a mí me encanta hasta el día de hoy, que básicamente es una capa, pero es una capa que bueno, llega hasta el pecho de él y tiene unos símbolos ahí un poco paramilitares, ¿no? Y bueno, en el cómic se llega a ver que sobrevuela toda la capital de Tarnax y la gente lo aclama, lo vitorea. Y estoy recordando que en la serie del 95 de los Cuatro Fantásticos, aquella serie que salió en 1995, aparece Stan Lee, ¿no? Donde están los Skrull y todo. Hablan ahí los Skrull en su idioma y Stan Lee detiene un poco, pone en pausa la acción y dice, sale Stan Lee y dice, por ahí explicando por qué de ahora en adelante los Skrull van a hablar en inglés, porque sería muy difícil subtitularlo y quién sabe qué, y eso ayudaría a los niños a entender de qué están hablando los Skrull y de qué están hablando todos estos extraterrestres. Y pone play y bueno, se inicia otra vez la serie. Es un detalle maravilloso. Digo, ahorita ya Stan Lee está muerto y todo, pero recordando al buen Stan, de lo que hacía no solo en los cómics, sino también en la serie, ¿no?, de televisión. Híjole, Super Skrull, no recuerdo quién, creo que era Buscemi el que hizo el Super Skrull. Déjame lo busco. No recuerdo si fue Buscemi o... Por ahí me está diciendo Rigo que los Skrull super desaprovechados en Capitana Marvel. Sí, la verdad es que sí. Super Skrull fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Este Super Skrull, aparte de los poderes de los Cuatro Fantásticos, también puede transformarse en lo que él quiera, ¿no? Cualquier forma humana. Y de todo, aparte de los poderes de los Cuatro Fantásticos, tiene, presenta una proyección de energía, de plasma, que puede disparar, y punto. Yo creo que es todo lo que tiene Carl. Y Carl Art se escribe K-L, R-T. Así se escribe, Carl Art. Y y también estaba hablando Ribo de la aparición de las entidades cósmicas en Guardianes de la Galaxia 1. Y sí, yo hice un artículo en Animación Beta sobre las entidades cósmicas en Guardianes de la Galaxia 1. Y estaba por ahí Infinito, Eternidad, estaba Thanos, estaba las Gemas del Infinito en el medio, todo esto en la primera escena de Guardianes de la Galaxia, donde, bueno, donde irrumpe Star-Lord en una cámara para buscar la gema. En el suelo, justamente, yo creo que en el suelo, o no recuerdo si es el suelo o el techo, en donde están plasmadas Infinito, Eternidad, Muerte, Entropía, Thanos, las Gemas del Infinito en el medio, y la serpiente que se llama Jormungand. Jormungand viene siendo la serpiente de Midgar, que esta serpiente es hija del dios Loki. Y bueno, ya aparece también, ¿no? Loki tiene otros dos hijos, Hela y Fenris, junto con Jormungand. Que bueno, que Hela, no sé por qué en Thor Ragnarok es hija de Odín, no lo entiendo ahí. Pueden preguntar a Ribo sobre la muerte. Bueno, la muerte, haz de cuenta que es una túnica negra, donde está, en esa túnica está una calaca, una calavera, y esa representa la muerte. A veces esa calavera, no sé si ubicas a Skeletor, pues más o menos así, pero con una túnica nada más. A veces la muerte se personaliza, personifica con la cara de una mujer bella y hermosa, que es por eso que Thanos le gusta mucho la muerte, ¿no? Que eso lo han dejado de lado en el UCM. No entiendo por qué nadie se queja de eso, pero bueno. Y es un ente abstracto, la muerte, de origen y naturaleza desconocida, que simboliza la esencia mística del universo y es este lo contrario de la vida. Obviamente es la muerte, o sea, es todo lo negativo, es todo lo maldito, es todo lo mortal del universo. ¿Qué no lo tienen los celestiales? Los celestiales lo tienen porque se pueden matarse entre ellos, nada más, pero nadie más los puede matar. Y también me estaban hablando de Steve Rogers y de que ya no es el Capitán América, y que en el Falcon de Winter Soldier van a salir muchos capitanes que pueden, o muchos soldados. Y eso sí es cierto, porque Walker, el USA agent, que es John Walker, cuando el gobierno lo hace Capitán América, él forma un grupo que se llama Ball Urban, donde ahí sale Battlestar, y bueno, son sus compinches. Tarde o temprano encuentra a su Kid Siders, creo que se llaman Kid Siders o Psykid. Su Psykid lo encuentra USA Agent en Ball Urban y deshace el grupo cuando encuentra a Barrel Star, ¿no? Y bueno, yo creo que el gobierno en esa serie va a culpar a Falcon y a The Winter Soldier por estar en contra del gobierno de Estados Unidos y por estar o seguir la corriente del Capitán América, que ya no está, pues ya está fallecido. Y como está fallecido, todos los cargos políticos y demás se los carga a Falcon y a Winter Soldier. Es por eso que también creo que van a ser por ahí los Thunderbolts, unos Thunderbolts. Sin Deadpool, sin Elektra, sin Punisher, con Hulk Rojo y otra alineación, otra encarnación van a agarrar de los Thunderbolts, y vamos a ver cosas geniales. Y me parece a mí que aparecerán otros Capitanes Américas, es decir, otra gente que está haciendo lo que hace falta en el mundo, porque el mundo se quedó sin el Capitán América, y empiezan como que a salir estos esta es mi teoría, ¿no? De que empiezan a salir estos tipos vestidos del Capitán América, y que en los cómics fueron como que reemplazos por parte del gobierno de los Estados Unidos. En los cómics, por ejemplo, contrataron a Grand Director, William Burnside, ahí sí se llama Grand Director, que fue uno de los principales Capitanes Américas. Rose Crew también estuvo por ahí. El primero fue Spirit, ¿no? Que después se llamó Capitán América, se autoproclamó Capitán América, aunque lo mata Adam 2, que fue un prototipo de antorcha humana, de la antorcha humana antigua, y lo mata. Después sale Patriot, que es Jeffrey Mays, que mata a Adam 2. Tiene muchas aventuras. Después ahí era la época de Timely Comics, que así se llamaba Marvel, y después cambia a Marvel Comics. Bueno, la gente con que perdió el estímulo de ver tantos superhéroes patriotas, que todo cambió. Y después surge, bueno, Gran Director, Roscoe, después sale USA Agent, y el Capitán América se vuelve el nómada, ¿no? Y bueno, después vino Falcon, y después vino Winter Soldier como Capitán América. Y eso es como que más o menos lo que vamos a ver, es como una mini Civil War lo que vamos a ver en la serie de Falcon de Winter Soldier. Eso es más o menos lo que presagio yo de esa serie, que va a ser muy interesante. Y ahorita que estaba hablando de los Capitanes Américas, DC en 1940, fíjense bien, sacó Américo Comando. Si ustedes lo ven, es completamente rojo, tipo Capitán América, porque tiene un escudo ahí. Y fue el primero que salió. Después salió el Capitán América en 1941. Recuerdo que en 1940 también estaba Star Spangled Kid 1, que se unió a Stripe, que en aquel entonces se llamaba Stripes ahí. Ellos eran parte de los 7 soldados de la victoria. Los 7 soldados de la victoria era el vigilante era este vaquero que nada más, bueno, no tiene poderes, simplemente tiene balas y todo. De hecho, los 7 soldados no tienen poderes. Wink y Crimson Avenger, sí, el Vengador Carne, sí. El Vengador Carne, sí. Y este Wink no tenían poderes y eran combatientes también de los 7 soldados de la victoria. Estaba también Star Spangled Kid, estaba Stripes, sí. Estaba Shining Knight, que es el caballero de la mesa redonda de Arturo. Y obviamente estaba Green Arrow y su sidekick, que es Speedy. Quienes ahí es donde comenzaron a salir en DC. Ahorita Star Spangled Kid, que bueno, sus trajes fueron tipo Capitán América. Si ustedes lo ven, aunque él salió primero que el Capitán América por meses, salió mucho, creo que mucho más primero que el Capitán América. El traje es el primer traje de Star Spangled Kid. Son un camiseta tipo todo estrellas. Camiseta azul con estrellas azul. Camiseta azul con estrellas blancas, perdón. Pantalón rojo. Podía volar porque unas que se enfrentaron a Nebulos Men, el hombre nebulosa, él estalla y queda como que una partícula, una estrella que la llegan a envolver y a ponerla dentro de un ¿cómo se les dice a estos? Como básculo. Vamos a poner como un mazo. Vamos a decirle como un mazo. Un mazo tipo espada pequeña, ¿no? Llegan a poner esa estrella. Y le da poderes a Star Spangled Kid. Uno de los principales es volar y proyectar energía. Y después de todo esto, que muere y todo, Star Spangled Kid, tras alguna misión, Stripe se queda con ese báculo o mazo, arpón, vamos a decirle arpón, ¿no? Que ese arpón apareció cuando Star Spangled Kid se convierte en Starman. Y bueno, de alguna forma a lo que voy, Stripe se queda con ese arpón, se casa, ¿sí? Y después la hijastra de Stripe llega a descubrir este arpón y se convierte en Star Spangled Kid 2, que ya no se llega a llamar así, se pone Stargear, ¿no? Y Stripe, como quiere mucho a la mamá de Courtney, se hace un super robot, ¿no? Gracias a también al conocimiento de Robot Man. Y se convierte en Stripe. Stripsey se convierte en Stripe. Bueno, que Stripsey y Stripe es Pat Dugan, ¿no? Y ambos combaten a los criminales. Y ahorita la Star Spangled Kid, la número 3, la Star Gear 2, podemos decir, es Megan Morse, la Miss Martian. Ella es la Star Spangled Kid 3. Y bueno, Bueno, hasta aquí vamos a llegar, señoras y señores. Nos vemos, cuídense, nos vemos en 10 días. Y los dejo con una rola ahí random. La verdad no sé qué rola vaya a caer, pero espero que les guste. Y bueno, después regresamos en 10 días. Nos vemos, señores, cuídense. Es terminado. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Te metiste en mi escondite y violaste la santidad de nuestro hogar. Por ello debería hacerte pedazos. Sin embargo, tu proposición es maravillosa, así que cara aceptamos cruz, te volamos la cabeza.